vayas pues con esto. Antes de comprar o preparar carne, ten en cuenta esos tres puntos. Primero, el color, brillo, aspecto y olor de la carne debe corresponder a un producto fresco y agradable. 2. El lugar donde la compras debe contar con los permisos requeridos. 3. El proceso de conservación debe ser riguroso. Una vez descongelada, no puede volverse a congelar. No coma cuento, coma sano. Una alimentación consciente es un acto de responsabilidad y empatía. Gobernación de Antioquia. Siente la libertad con zapatos Zodiac. Disfruta tu caminar. Ama, cuida, goza de la libertad y respeta la de los demás. Móntate en unos zapatos Zodiac. Siente tu libre caminar con Zodiac. Un guante para tus pies. Llega la mejor época del año. Si no sabes qué regalarme, ven ya a Juguetes Búfalo. Montañas de juguetes para que puedas escoger. Encuéntranos cerca a la estación del metro de Itagüí o en el poblado diagonal al Centro Comercial Automotriz. Domicilios 371-4091. Juguetes Búfalo, para niños de 0 a 100 años. Vamos a Juguetes Búfalo. Este mes de diciembre, la Clínica Colombiana de Implantes Dentales Laureles te ofrece 10% de descuento en todos nuestros servicios. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. Laureles, 604-322-5262, aplican restricciones. Guadalupe Mexican Grill and Bar presenta la Noche Blanca de los Clásicos. Sábado 21 de diciembre, sede Manrique. Adquiere tus boletas en Ticket Express y en los restaurantes Guadalupe de la ciudad. Sanela Joyería, un regalo perfecto para lucir con estilo y sofisticación. Sanela Joyería es garantía y confiabilidad en joyas. Encuéntranos en San Andresito Principal, tercer piso, local 351D, al lado de la estación San Antonio. WhatsApp 310-474-1605. Síguenos en Instagram, @joyeriasanela. Joyería Sanela, oro y plata garantizados. Que nada detenga tu camino. En Ayur Auto revisamos tu Subaru para que vivas cada aventura con tranquilidad. Haz tu revisión de viaje más alineación y balanceo por solo 180 mil pesos y asegúrate de que todo esté listo para el camino. Servicio autorizado y calidad garantizada. Ayur Auto, donde tu Subaru siempre está en las mejores manos. Más información en www.ayurauto.com.co. WhatsApp 316-472-4905. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todo el ar a sus oyentes anuncian la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Navidad, tiempo para compartir en familia, reafirmar los valores y contemplar el nacimiento como un mensaje de fe y esperanza. Que esta bella época te llene de amor, fe, salud y mucha música. Que esta época se inunde de abrazos, saludos y buenos deseos. ¡Ah! Y que tu agenda se llene de buena música. Que la música, la alegría y la paz invadan los corazones con la cápsula de los grandes clásicos de La Ochentera. La Ochentera 91.9 FM de Todelar les desea una feliz Navidad y próspero año 2025. Al aire. Al aire. Para darle más vida a los clásicos en Medellín. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo todo el año. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. ¡Feliz Navidad! La Ochentera 91.9. Spinderella, cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it now. Show. Many know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pam? I doubt it. All right then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, a little bit. Try to make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was open. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. The last night was dope. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex. Do it. Let's talk about sex. Uh-huh. Let's talk about sex. Oh, ladies, all the ladies. Louder now, help me out. Come on, all the ladies. Let's talk about sex. Alright, ladies, all the ladies. Louder now, help me out. Come on, all the ladies. Let's talk about sex. Alright. Yo, Pat, I don't think they're gonna play this on the radio. Why not? Everybody have sex. I mean, everybody should be making love. Come on, how many guys you know make Let's love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. La Ochentera 91.9. Stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me. Ochentera 91.9 Medellín. Ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Yeah. every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her, let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you've got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. And there's only one good way to reassure. Tell her about it, let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it the day before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. 'Cause now and then she'll get to worrying, just because you haven't spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. Just a word or two that she gets from you could be the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. Yeah, she put her trust in you. But a girl like that won't tell you what you should do. Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her, let her know how much she means. Joel, y esto, esta canción llamada Tell Her About It, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Es la mañana del lunes, una mañana fresca. Bueno, estos días hemos tenido un clima más seco y este fin de semana, bueno, ya hubo un cambio. Vamos a seguir entonces dándole la bienvenida ya, ahora sí, más oficial cada día a la Navidad. Ya en cuenta regresiva hacia el 24-25 de diciembre, hoy ya día de aguinaldos, un día bonito también para comenzar las novenas y mucho más. 10 de la mañana, 22 minutos, ¿sí? Una mañana perfecta para escuchar buenas canciones, viajar en la máquina del tiempo y, ¿por qué no?, disfrutar de un grupo que estuvo por aquí en Medellín hace años. Estuve por allá en ese concierto, de hecho. Chévere haber sabido más cosas de esos días para el concierto porque no estábamos preparados. Pero fue algo particular y bueno, chévere la experiencia de haber podido tener a los Black Box aquí en nuestra ciudad, de haberlos visto, uno esperaba instrumentos como bandas de rock en aquella época, pero no, era como lo hacen ahorita ya muchos cantantes de reggaetón y otros estilos y otros géneros que simplemente ponen una pista y comienzan a cantar. Eso fue lo que observamos nosotros cuando llegó Black Box aquí a la ciudad de Medellín. Ya tres canciones que tenían pegadas en esos días y uno como que ya, ¿qué más hay? Y bueno, había otros bailes y otras, coreografías que se dieron, porque en aquella época pues no había montajes de pantallas. Es decir, ahora los conciertos se apoyan mucho en la tecnología para complementar. A veces es mucho más el ruido que hace toda esta tecnología que el talento que puede uno escuchar al aire de algunos artistas, pues. No voy a mencionar nombres, pero sí. Pero en aquellos días, pues era escuchar la voz solamente y ya, la pista y por ahí unos parlantes y dos bombillos prendidos, un strobe por allá y una luz robótica y eso fue el asunto. Black Box, pero sí lo recordamos con esta canción. Gotta get up, gotta get up, gotta get up. Aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Gotta get up, gotta get up, gotta get up. Oh, and I'm La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Entera 91.9. Hasta la vista, baby. Had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. ¡Feliz Navidad! La ochentera 91.9. Yeah. ochentera 91.9. Necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. La ochentera 91.9. When I came home last night, Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Don't wanna be around. John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. ¡Feliz Navidad! Les desea La Ochentera 91.9 y próspero Año Nuevo. Let it snow, let it snow, let it snow.